pensar que tu corazón había conquistado. Me equivoqué, solo me engañé. Y aunque tarde, hoy me di cuenta que no me quieres ni me has querido, que es por lástima que andas conmigo, que tú por mí no sientes nada, que de mi presencia ya estás cansada. Es por eso y por mucho más que de ti me alejo. Y aunque no fue un final feliz, créeme, no me quejo. Aunque sí me hubiera gustado llegar al final a tu lado, pero con lo que te robé, de verdad, me doy por bien pagado. Te robé, de verdad.